desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. DHL presenta CNN Radio Noticias. Buenos días, soy Leticia Guevara desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Simone Biles se retiró nuevamente, esta vez de la competencia individual All Around de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su retirada se produce después de que la joven de 24 años, una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos, dio un paso a un costado durante una dramática competencia por equipos este martes, citando preocupaciones de su salud mental mientras intenta proteger su cuerpo y su mente. Así lo informó el USA Gymnastics este miércoles, añadiendo que apoya la decisión de la gimnasta de todo corazón y que Biles sería evaluada todos los días. Biles es una de las favoritas para ganar el oro en el All Around, pero aún no puede tener la oportunidad de competir en otros eventos individuales. Intensos incendios asolan partes de España, Grecia y Cerdeña. El portavoz regional del gobierno de Cerdeña, Ignacio Artizu, dijo a CNN que actualmente estiman que se quemaron alrededor de 20.000 hectáreas, pero las autoridades todavía están evaluando los daños y que la mayoría de los incendios se han apagado. 7.500 personas y más de 20 aviones trabajan en la extinción de los incendios. Grecia y España también están luchando contra incendios forestales en medio de una intensa ola de calor que continúa. En Grecia, decenas de incendios forestales ardieron entre el domingo y el lunes y se desplegaron más de 700 bomberos para controlar la situación. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, dijo que los bomberos habían combatido alrededor de 50 incendios durante las últimas 24 horas en todo el país. En España, los incendios están arrasando partes de Cataluña. Más de 1.700 hectáreas se han quemado en las áreas de Conca de Barberá y Anoia, pero las llamas se controlaron en un 90% este lunes gracias a las fuerzas desplegadas en el terreno, que incluían a 95 equipos con 280 efectivos y 6 aviones. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, decreta estado de emergencia por las fuertes lluvias. En tan solo día y medio, Turrialba, uno de los cantones más extensos de Costa Rica, recibió 2,5 veces más lluvia de lo que usualmente cae en todo el mes de julio. El Instituto Meteorológico Nacional dijo que se trata de una cifra récord desde que se iniciaron los registros en 1942. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene la alerta roja en 8 de esos 14 cantones por las condiciones climáticas propias de la estación lluviosa. Cerca de 535 familias permanecen en 49 albergues y hay zonas de alto riesgo por la saturación de los suelos. Chile registra la cifra más baja de casos de COVID-19 desde abril de 2020, así lo informó el Ministerio de Salud de ese país este martes. Las autoridades confirmaron 753 nuevos casos de coronavirus. La cifra global de contagios de COVID-19 en Chile supera el 1.600.000. Poco más de 35.000 personas han fallecido a consecuencia de la enfermedad. La tasa de positividad en las últimas 24 horas a nivel nacional alcanza el 2,17%. Arabia Saudita impone una prohibición de viaje de 3 años a los ciudadanos que visiten países de la zona roja del COVID-19. Así lo informó el Ministerio del Interior de ese país. Arabia Saudita ha prohibido a los ciudadanos viajar a varios países debido a la pandemia del COVID-19, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Siria, Líbano, Yemen, Irán, Turquía, Armenia, Etiopía, Somalia, República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Bielorrusia, India y Vietnam. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional, presentó CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1